con las alas rotas y el corazón destrozado. Me pedías cariño, llorabas como un niño. Un amor maldito te dejó de lado. Con las alas rotas llegaste a mi lado y yo, ingenuo, tonto, te di mis cuidados. Curé cada herida con amor del bueno y quedaron tus alas listas para volar en otro cielo. Toditas rotas sin poder volar. Con las alas rotas llegaste a mi lado y yo, ingenuo, tonto, te di mis cuidados. Curé cada herida con amor del bueno y quedaron tus alas listas para volar en otro cielo. ¿De qué sirve dar amor si al final te dejan con el alma herida, con la fe perdida y sin ganas? Nadita de ganas de volver a amar. ¿De qué sirve dar amor y al final te dejan con las alas rotas, todititas rotas, sin poder volar? ¿De qué sirve dar amor si al final te dejan con el alma herida, con la fe perdida y sin ganas, nadita de ganas de volver a amar? Amor, si al final te dejan con las alas rotas, todititas rotas, sin poder volar. Bueno, yo elegí ese tema porque una que me gusta mucho y otra que me trae recuerdo a mi familia. Cuando yo era muy chica, mi familia escuchaba mucho ese tema y bailando con acordeón, y anduve averiguando, se llamaba de Rafael Rossi. Y me gustaba porque siempre que la familia se juntaba, siempre como la familia llegaba y se tomaba mate y se estaba un rato, y después siempre decía, tenés la vitrola, trae la vitrola. En esos años era la vitrola. Y estaba en los discos, que ahora ni se conocen. Y siempre se escuchaba esa música de Andía. A mí lo que más me gustaba era bailando con acordeón. Y mi familia siempre se reunía, y tenía un tío que era gendarme, y él había hecho lo imposible conseguir ese disco para escuchar. Y bailar, le gustaba mucho bailar. Y siempre las señaladas, las marcaciones, siempre se utilizaba la vitrola, y ese tema era el principal para la familia. Bueno, yo, el tema que me gusta es Coco Díaz, es porque me gusta porque es algo divertido, es algo que cada vez que lo escucho es algo que me causa mucho alegría, porque es chistoso Coco Díaz. Bueno, a mí me gusta Larralde, me gusta el tema ese porque habla de su familia, que sale a buscar un trabajo porque tiene que mantener a sus hijos. Y él habla, en el tema habla que él sale gritando changa porque necesita un trabajo.

¿A qué me sirven los recuerdos de otros tiempos si hoy masticamos silencio? Mi perro y yo. Estás escuchando Historias No Contadas en Radio La Negra. Los jueves de 7 a 8 y se repite los sábados a las 9. En la escuela de adultos. Bueno, yo me llamo Nilda y acá estoy con mis compañeras que ahora se van a presentar ellas. Buenas tardes, yo soy Elvesia. Buenas tardes, yo soy María. Buenas tardes, yo soy Selmira. Buenas tardes, yo soy Rosa. Y estamos acá en este programa para hacer una obra y contar la historia. Bien, y entre las cosas que este año nos han gustado, las alumnas del barrio Esperanza, en un momento participaron en un acto, en una chacarera, en una ranchera con relaciones, fue una de las cosas que incorporaron a su actuación. Y hoy nos falta la ranchera, pero bueno, vamos a ir igual con las relaciones. Así que bueno, a ver. ¿Tenemos matemario o no? Sí, la primera, la que yo dije fue: son las más lindas del pago que hasta hoy he conocido. Dicho bien, miseria si yo fuera tu marido. Si así fuera, un día, si fueras mi marido, como usted me lo propone, mocito, como usted me lo propone, vaya sabiendo, mocito, que lo tendré a coscorrones. Quiero saber un secreto, que vos me digas, mocita, ¿con qué te lavas la cara que la tenés tan bonita? Mocito, qué tonto sos, yo le pongo agüita fresca y el resto lo pone Dios. Tengo un toro, 5 vacas, una chiva y 4 chanchos. Solo me queda una china que quiera alegrar mi rancho. Está bien. Ayudo que andes buscando a quien te alegre el rancho. Hacete una zanja en el patio para que te alegren los chanchos. Bueno, esto fue parte de lo que se hizo para el acto del 20 de junio. Las alumnas bailaron, hicieron toda una actuación y se cerró con una chacarera, con una ranchera con relaciones. Bien, y también hubieron otras actividades que este año las alumnas resaltan como algo lindo. Y para que escuchen a la mayoría para que escuchen a más voces. Javier ahora va a poner una grabación donde están la mayoría y rescatan qué es lo que le gustó a cada uno. Bueno, a mí me gustó la fiesta del 20 de junio porque mis compañeras bailaron ranchera y más con relaciones. Después terminamos bailando todas, estuvo muy lindo el programa. Y después lo que me gusta también es mucho la cerámica, el curso que hacemos acá. Sí, hemos hecho taller de cerámica, también hemos hecho tejidos, manualidades, y bueno, es lindo porque todo lo que hacemos acá en la escuela nos queda un recuerdo para a enseñarle a nuestros hijos, a nuestros nietos, para que ellos aprendan eso. Bueno, a mí lo que me gustó de lo que se hizo acá en la escuela es cerámica, porque la primera vez que yo pude trabajar con cerámica fue acá en la escuela. Y me gusta porque uno le puede dar la forma a la cerámica, a la forma que uno quiere hacer, sea hacer una fuente, un vaso, un mate. Y eso es lo que más me gustó. Bueno, a mí me han gustado todos los talleres que han habido este año y ha sido muy bueno y me gustaron mucho venir a los actos porque cuando presentamos las escarapelas la pudimos hacer a nosotras mismas, hecha por nuestras manos. Y eso lo disfrutamos bastante y tratamos de ayudar a decorar la escuela también para los actos. Eso fue muy bueno, pudimos aprender cosas nuevas para preparar los actos. Y me ha gustado todo lo que este año se ha podido enseñar y ha sido muy bueno para mí poder aprender y, como decía Selmira, también poder compartir esas cosas con la familia, tanto ayudarle a los hijos como a los nietos. Siempre sirve y por ahí compartir con nuestros amigos también las cosas que aprendemos y también, para si aprendemos bien, también sirve para una salida laboral, para nuestra vida. A mí me gusta el taller de cerámica y era la primera vez que hago también y me gustó mucho. Me hice una taza, me hice un montón de cositas chiquitas y me gustó mucho. Igual que el taller de tejido de crochet, igual, me gusta mucho. A mí que me gustó fue el taller de cerámica y en realidad todos los talleres, porque estaba bueno para aprender. Y lo que más me gustó es hacer escarapela y también la actuación, compartir con mis amigas acá, hacer una actuación la primera vez. Bueno, gracias por... Bueno, a mí lo que me gusta de los talleres, en realidad me gustan todos los talleres porque me gusta compartir con mis compañeras, así que me gusta todo venir a la escuela y estar con ellas y charlar y hablar cosas de los que nos pasa y todo con ellas. ¿Cómo te sentiste actuando, Nilda, en este tiempo que actuaste en varias oportunidades? La verdad que bien, porque uno se siente bien porque no es que uno lo hace porque lo hace, capaz lo hace porque lo siente, porque sabemos que hay compañeras que les gusta y que quieren escucharnos y bueno, para mí fue algo bueno y algo distinto porque yo nunca había actuado ni nada y cuando íbamos a actuar digo yo, uy, esto no nos va a salir, pero nos salió tan bien como si lo hubiésemos hecho toda la vida, ¿no? Así que espero que a mis compañeras les haya gustado haber compartido todo esto con nosotros. Bueno, a mí lo que más me gustó el taller de cerámica y también todos los talleres que hicimos y compartí acá con mis compañeras que es lo más lindo que lo está dando la vida, que cuando estamos mal siempre los acompañamos unas con otras. Nada de eso, y estoy contenta por seguir la escuela. Estás escuchando Historias No Contadas por la 90.1 Radio La Negra. Encontraste. construyendo, develando, destapando, organizando. 90.1 La Negra. Estás escuchando Historias No Contadas por la 90.1 Radio La Negra. Saliendo en vivo, pero tuvimos un problema con internet, así que lo escucharán el sábado a la mañana, a las 9 de la mañana. Íbamos a dar un teléfono de contacto, pero ya no sirve porque no nos van a escuchar del otro lado. Bueno, entre las cosas que nos gustan y nos siguen gustando y nos han gustado durante este año, son las poesías también. Así que bueno, ahora Rosita les va a leer una de las poesías que consideramos lindas. La eligió Selmira esta poesía. Bueno, dice La Calandria. En el paisaje de adobe de piedras solitarias, debajo del cielo puelche, una calandria cantaba. En el corazón tenía una guitarra hechizada. Cuántas cosas le decían de su gran enamorada. Todo el canto de la tierra le corría en la garganta. ¿Qué dios remoto y silvestre le regaló tanta magia? Era el triste de los suyos, las huellas de las aguadas, era el estilo del viento, la milonga de la barda, porque entre mil pájaros, sabia era la sola calandria. Y ahora María va a leer una poesía que va a dar pie a que después escuchemos un pequeño radioteatro que grabaron las alumnas. Son de temáticas que hemos trabajado en el aula, ¿sí? En este caso tiene que ver con el barrio. Mi barrio. En mi barrio, Enriqueta, la más linda y más coqueta. Y mi vecino Ramón, de todo el más gruñón. La señora Rosa es famosa por chistosa, y su marido Clemente es el más inteligente. Todos somos muy distintos, pero muy buenos vecinos. Por eso yo siempre digo, mi barrio es muy divertido. Bien, y este barrio que ha crecido mucho, que se lo ha arreglado mucho, tiene los cordones cunetas hechos, la red de gas, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué otra cosa? Las veredas, el gas, bueno, tenemos todos los servicios en el barrio. La luz, bueno, muchas cosas, ha puesto las cosas en las calles, los canastos para la basura, bueno, tenemos la salita. Tenemos la salita, el centro comunitario, o sea que el barrio está todo casi completo. No faltaría la comisaría, ya estaría todo, porque tenemos hasta gendarmería, la tenemos cerquita, así que ya no pediríamos más nada si nos... Sí, también tenemos la escuela, que este año cumple un año, que tanto la hacíamos para los niños, porque iban la mayoría en la escuela Ford, pero le queda lejos, pero gracias a Dios tenemos la escuela linda, grande y hermosa. Y también tenemos la red de cloaca, también tenemos también los canastos basura, cada vecino, y bueno, gracias a Dios tenemos todo el barrio ya hecho, completo. Bien, y el cumpleaños de la escuela fue el 10 de octubre, así que un año hace muy poquito. Los chicos de la escuela dicen que la escuela es una escuela bebé. Bueno, Javier, vamos ahora a escuchar el radioteatro. Bueno, yo le voy a contar acá a mis vecinas que estamos reunidas el problema del barrio. También que tenemos una salita que nos atiende muy bien cuando vamos, Y el problema más grande es el de los perros, que vienen a romper las bolsas de basura, dejan todo tirado, y las veredas están todas llenas de nylon. Y allá venía el vecino, enojado. Venía el vecino enojado porque le habían roto la bolsa de la basura que le había dejado en la vereda. ¿Ya? Es una cosa que no se puede con los perros. ¿Usted, vecina, sabe que otras noches, yo le voy a contar que otras noches, ahí en mi barrio, anduvieron unos chicos rompiendo el cesto de la basura, lo rompieron y después se lo llevaron. Empezaron con el canasto primero y después con el fierro. Y después al otro día los chicos del barrio que van a jugar al lado del patio de mi casa me tiran la pelota para adentro y me rompen las plantas. Y eso no me gusta a mí, porque claro, yo cuido mis plantas. Y cuando van con la pelota le dije a la chica que cuando tiren la pelota otra vez lo voy a ir tras de las orejas y que me paguen sus plantas, porque a mí me cuesta. Está rico el mate. Está bueno, me gusta el mate. Falta la torta. Sí, falta la torta y está rica. Bueno, como contaba la vecina acá del barrio, como contaba la vecina María, bueno, siempre pasó eso en el barrio de la basura y todo, y por eso que el vecino se ha sentido mal, enojado, porque siempre pasa que van y le rompen la bolsa, tiran basura, y claro, también hemos tenido muchas reuniones en el centro comunitario por la basura, y siempre hay algún vecino que sale enojado, rezonga, que los chicos le tiran esto, que los chicos tiran los canastos de basura. Eso siempre pasa en el barrio. Claro. Sí, pero no solamente la basura, sino que también por ahí los que no te dejan dormir son los perros, son los chicos jóvenes que andan con la moto. En la calle los días sábados en mi casa pasan, a mí no queda la moto porque no tienen conciencia ni te dejan escuchar la tele porque ellos pasan todo lo que hay con la moto. Y después al otro día los chicos del barrio que van a jugar. Bueno, como contaba la vecina acá del barrio, siempre pasó eso en el barrio de la basura y todo, y por eso que el vecino se ha sentido mal, enojado, porque siempre pasa que van y le rompen la bolsa, tiran basura, y claro, también hemos tenido muchas reuniones en el centro comunitario por la basura, y siempre hay algún vecino que sale enojado, rezonga, que los chicos le tiran esto, que los chicos tiran los canastos de basura. Eso siempre pasa en el barrio. Claro. Sí, pero no solamente la basura, sino que también por ahí los que no te dejan dormir son los perros, son los chicos jóvenes que andan con la moto. En la calle los días sábados en mi casa pasan, a mí no queda la moto porque no tienen conciencia ni te dejan escuchar la tele porque ellos pasan todo lo que hay con la moto. Sí. Así que tampoco no es eso también. Sí, también es un problema. Una lástima porque ha costado tanto para que este barrio pueda crecer y una lástima que ahora está medio complicado con el tema de la juventud. Antes estaba muy complicado también, pero después pasaron muchos años y estábamos tranquilos. Pero ahora como que creció toda la otra tanda de jovencitos y están tomando mucho los chicos. Y una lástima que alguien tendría que preocuparse por ellos también para que puedan hacer algo. La autoridad de la municipalidad, los médicos, no sé, la gente sanitaria, más que todo, que podía fijarse un poco más de los chicos que andan tanto en la calle tomando a los jóvenes. Y después se complica por muchas cosas, la gente no puede dormir tranquila, las despensas cierran muy tarde y le venden mucha bebida a los jóvenes, claro, a los chicos menores de edad. Porque uno va a ver un cartel y dice, no se le vende bebida, por ejemplo, a los menores de edad. Pero uno siempre ve que los chicos están buscando cerveza. Entonces hay leyes que no se cumplen. Claro. Eso es una lástima, entonces por ahí empieza todo. Ahora ya no se puede estar tranquilo. estaban haciendo reuniones ahí en el centro comunitario. Decían que era para mejorar las cosas, para que haya una junta vecinal, pero yo no tengo ni idea si se formó la junta vecinal. Yo también de ese tema quería hablar, si alguna estaba enterada de los días, porque se iban a hacer los jueves. Claro. Los jueves. Pero los jueves. No sé, porque teníamos que ir a la salida, a la centro comunitaria, y iban a poner una nota. Creo que está puesta. Sí, pero no hacen nada. No, o sea, no vienen a la reunión, porque el otro día iban a hacer la reunión, pero estaba cerrado el centro comunitario. La llave no la tenían, así que no sé qué irán a hacer esto. Así que estaría bueno que hagan la junta vecinal. Una lástima que no haga la junta vecinal, porque con eso se pueden organizar muchas cosas bien en una junta vecinal. Y antes que éramos poquitos vecinos, siempre había una junta vecinal. Y ahora que vemos tanto, no se pueden poner de acuerdo. Ha crecido mucho el barrio. Sí, ha crecido muchísimo. Muchísimo. Cantidad, para todos lados. Muchísima gente. Mucha gente de afuera. Hay gente que viene de otro lado, no son solamente de acá. No, son gente de afuera. Sí. O dejan la gente de afuera, pero la gente del barrio. Sí. Pero creo que todos pertenecimos al mismo barrio. Así que... Pero no, yo creo que en la junta está dividida, porque hay gente, por ejemplo, que dice, no, es este barrio, estamos nosotros y somos nosotros, pero no es que somos todos iguales. Es un solo barrio. Es todo barrio. Que grande. Nada más que creció mucho, ahora que no había tanta gente. Ha crecido mucho el barrio. Porque hace falta en el barrio, sí, es una junta vecinal. Sí. Y una gente sanitaria también que se preocupe más por los abuelos. Con las personas necesitadas, me lástima que no se ve poco y nada la gente sanitaria con las casas. Sí, la verdad. Eso hace mucha falta, no tengo idea. Porque eso hace falta. ¿Por sirve un mate, vecina? Como no estoy esperando acá. Sí, el mate. Mate. Sin azúcar el mate. Mate amargo. Morir con el mate amargo no tiene sentido. Por lo menos mate dulce. Con esta lluviecita estaría bueno. Con esta lluvia estaría muy buena, sí. Pasarla muy bien. Yo me acuerdo que el año pasado, por ejemplo, había un lugar donde los abuelos les traían la comida, les llevaban la comida a la casa a los abuelos. Y después lo sacaron, no sé por qué, pero estaba bueno porque la señora que estaba haciendo la comida hacía la comida para cada uno de los abuelos, sí, y se la llevaba, sí, a la casa de los abuelos. Creo que a la abuela también la llevaba. ¿Cuánto hace eso? Hace así mucho tiempo. Sí. Claro, ya sé. ¿A usted le llevaban a la abuela la comida? Sí, sí, sí, le llevaban la comida cuando a la abuela. Estaba el comedor. Claro, y había, estaba el comedor. Estaba bueno. Ellos decían que era, como es que no querían dar más el comedor, porque dice que los chicos se iban al comedor y no estaban nunca con la familia, qué sé yo. Pero para mí, para los abuelos, estaba buenísimo que haya alguien que le lleve la comida. Que se preocupe por los abuelos. Claro, que se preocupe por los abuelos. Y por lo menos que los hijos no se preocupen, pero tener otra persona que se preocupe. Claro, porque ellos habían puesto el comedor y la municipalidad les traía las cosas y ella les cocinaba al mediodía. Y bueno, y cuando la sacaron a la chica que estaba, ella traía su olla que tenía, así que pasó por la biblioteca y me regaló. La olla esa grande que yo tengo en la biblioteca, me la regaló la chica que le hacía el comedor a los abuelos. Porque la sacaron, la dejaron sin trabajo y dijo, yo no puedo venir a hacer la comida y que nadie me pague. Así que ¿y me en voy. El centro comunitario, no sé, habrán actividades ahora este año? Yo veo que hay actividad todo el tiempo, pero no sé qué hay. Nadie pasa por la casa diciendo, bueno, hay tanta actividad. Porque yo tendría que hacer un censo casa por casa. Entonces sabríamos qué se está haciendo. Y a lo mejor algo nos interesaría. Claro, por ejemplo, estaba la chica esta que está dando gimnasia, que ahora sería que no lo da porque no encontraba la llave, no sé qué. Y yo les dije, en la escuela donde yo voy, le digo, hay unas cuantas vecinas, le digo que quizás si usted la va a ver, le digo, capaz por ahí, vienen a hacer gimnasia. Porque no es una gimnasia que uno va y dice, uy, esta gimnasia me va a venir, mañana no voy a poder hacer. No, es una gimnasia para, o sea, para mover las manos, los Suave. brazos, suave. No es una gimnasia de Como para una equilibrio. persona Claro, mayor. sí, yo le dije a la chica. Acá estaría bueno hacer una de eso. Que Antes una había escuela tendría que una tener. Que haya una maestra biblioteca, ¿te que acuerdas? se haya una maestra. Que haya una maestra Claro, que la chica se quedaba. Ah, porque no iba nadie. Claro, no Iba iba yo nadie. solamente. Claro, no iba No nadie. iba Sí, se nadie acuerda más que. a la gimnasia. Iba yo solamente a veces a otra persona, a veces no, iba yo sola. Estaría, estaría bueno que se hicieran acá en la escuela poner un horario de nosotras cuando vayamos, hacemos un poco gimnasio, pues estudiamos, como los chicos, como las chicas de escuela. Pero después amastar todo así como que queremos. No, pero después llegamos a la casa un poco estaría bueno. Claro, esa gimnasia en el centro creo que es con música, pero yo escucho música. Sí, pero yo no sé. Por eso estaría bueno que. Aparte, esa con música te reconcentra. Te relaja montones. ¿Y a usted le gustaría, vecina, que haya algo de eso acá en la escuela? Es macana que a veces en horario que tienen que venir a la escuela. Sí, pero acá en la escuela. ¿Te gustaría acá en la escuela? Yo sí. Yo sí. ¿Usted sueño? Está bueno. Yo soy una vecina. Ah, vecina. Soy nueva en el barrio. Yo. Ah, usted es nueva en el barrio. Sí, llegué hace poco. Esta vecina llegó hace poquito. Claro. Que che, Gregorio, que allá viene el informativo del barrio, che. Ah, sí. Vamos a escuchar a ver qué noticia trae. Y bueno, vamos a escucharlo, che. Guarda tu cuero, che. Menos mal que tengo callo. Y allá viene la vieja chismosa, che. La chismosa tiene fama por su modo de cuerear. Dale y dale noche y día, mete púa por demás. Todos los temas son buenos pa' ponerse a ventilar. Y aunque se queme el puchero, sigue firme sin parar. Que al patrón le gusta el trago y una gringa es su querer. Que su primo es un hippie y mañana va a llover. Que la carne está muy cara y fulano es lobizón. Que al milico de la esquina le ha salido el sarampión. ¿Así que le salió sarampión? Sí, ¿usted sabe, don Gregorio? ¿Usted lo conoce a Copelo? Sí. ¿Usted sabe que parece que el acordeón no es de él? ¿Y usted lo conoce a Romerito? También lo conozco. El flaquito ese parece que no es casado. ¿Ah, hace no? concubinato, ¿usted sabe? ¿Y de Coco Díaz? ¿Qué me puede decir? No, de mí no te acordé, hermano. La chismosa vive lista como loro charlatán. No le asustan ni los rayos cuando quiere conversar. Cruza en tu camino, disparale que es mejor, porque si ella te acorrala, no te salva ni un doctor. Que al patrón le gusta el trago y una gringa es su querer. Que su primo es un hippie y mañana va a llover. Que la carne está muy cara y fulano es lobizón. Que al milico de la esquina le ha salido el sarampión. Bueno, Gregorio, que te lo voy a dejar hecho y lacha, che. Ay, menos mal que le tengo reservado una mordaza. Estás escuchando historias no contadas por la 90.1 Radio La Negra. Bueno, tal cual dijo Amalia, que eligió temas de Coco Díaz, es chistoso, ¿no? Es chistoso Coco Díaz. Bueno, seguimos acá transmitiendo desde el barrio Esperanza. Ahora no estamos saliendo en vivo, pues se cortó internet, así que nos escucharán el sábado a la mañana, a las 9 de la mañana. Y seguimos mostrándoles las cosas que nos gustan. Ahora les voy a leer una poesía de Alfonsina Storni que se llama Sábado. Me levanté temprano y anduve descalza por los corredores. Bajé a los jardines y besé las plantas. absorbí los vahos limpios de la tierra tirada en la grana. Me bañé en la fuente que verdes achiras circundan. Más tarde, mojados de agua, peiné mis cabellos. Perfumé las manos con zumos olorosos de diamelas. Garzas quisquillosas, finas, de mi falda hurtaron doradas migajas. Luego puse traje de clarín más leve que la misma gasa. De un salto, ligero, llevé hasta el vestíbulo mi sillón de paja. Fijos en la verja, mis ojos quedaron. Fijos en la verja. El reloj me dijo 10 de la mañana. Adentro, un sonido de loza y cristales. Comedor en sombra. Manos que aprestaban manteles. Afuera, sol como no he visto sobre el mármol blanco de la escalinata. Fijos en la verja, siguieron mis ojos. Fijos. Te esperaba. Bueno, seleccionamos algunas de las poesías que nos gustan. No se puede mostrarles todas al oyente. Bueno, y entre las cosas que este año han gustado mucho y que las alumnas han mencionado en los cortitos que han escuchado, uno es el taller de cerámica. Y queremos que el oyente sepa que este taller fue una propuesta de una docente del Instituto de Formación Docente que presentó un proyecto y se lo aprobaron. Entonces nos ofreció a la Escuela de Adultos hacer este taller en realidad era un taller artístico. Nosotros elegimos cerámica porque desde el año pasado, ¿no? ¿Se acuerdan que veníamos buscando a alguien que nos enseñe cerámica? Sí, el año pasado. Así que bueno, este año se nos dio y nos lo dicta Verónica y va a tener una duración de 8 clases. En este tiempo estamos compartiendo el proyecto con... son dos grupos de acá del Barrio Esperanza, del anexo del Barrio Esperanza, y se unió también a nosotros la seño Silvia con su grupo, con sus alumnas que vienen del barrio Usina, o sea, se mueven todos los martes para venir a compartir este taller con nosotras. Ha implicado comprar arcilla, porque este año, por el poco tiempo que tenemos, no pudimos hacer la recolección y el tratamiento que se le hace a la arcilla, que según la profe lleva tiempo. Así que, bueno, una parte lo costeó la escuela, otra parte juntamos entre todas el dinero para comprar más material. Se van a hornear las piezas en el horno del Instituto de Formación Docente. Y bueno, a ver, ¿quieren contar un poquito qué trabajos ha hecho cada una? Bueno, yo hice un jarrito, después estaba haciendo mate, no me salió, lo volví a hacer, pero no me salió tampoco, así que hice un jarrito, ahí quedó. Y ahora último hice una panera que me dijo la maestra que estaba bien. Y bueno, lo único que me salió fue eso, no sé qué más hacer, porque es muy lindo así trabajar con la arcilla. A mí me gustó porque te da movimiento muy suave a la piel y te queda muy linda la piel. Es algo que vos haces y te queda muy lindo hacer cerámica. Bueno, yo hice dos puentecitas, un mate. Bueno, eso fue lo que hice, tres cosas nomás, pero es re lindo, nos re gusta hacer eso. Y bueno, aparte la cerámica es como una terapia, porque uno la agarra y las manos y aprieta esa masa y se saca todos los nervios que hay. Así que está. Sí, sí, sí. Se piensa mucho en eso. No sé qué se piensa, porque todas trabajan muy calladitas, es el día de silencio absoluto. Y la seño quiere que todos los días tengamos, porque así estamos calladitas. Yo, por ejemplo. Bueno, yo me hice dos platitos y nada, pues el martes no vine, me quedé en la casa, no estuve en el taller, así que no hice nada. Bueno, yo estoy haciendo macetero para poner las flores. Es muy lindo trabajar y aprender. Cada vez vamos aprendiendo algo nuevo. Por eso es lindo venir a la escuela. Bueno, yo cuando empecé, empecé haciendo cosas muy chiquitas. Muy chiquitas, así que después, bueno, digo, no, voy a hacer algo mejor. Así que hice como tres fuentecitas chiquitas y bueno, ahora último me hice una cosa, una fuentecita más grande y así, bueno, se lo llevó a la maestra para hornear. Y algunas piezas quedaron todavía para pintar y eso. Hasta que ella vuelva a venir a saber cómo vamos a seguir. Bueno, y les cuento, en este taller se han reído de la maestra porque a la maestra se le cayó todo, porque también estamos aprendiendo. Lo bueno es que estamos todos aprendiendo. Somos cuatro maestros y hay una seño que nos está enseñando a todos. En esta situación estamos todos aprendiendo. Y la verdad que un trabajo agradable. La seño Silvia se nos fue, pero queríamos contar también porque la seño Silvia ya está acá en la escuela, en la 372, porque ellos están viniendo a enseñarnos algunas técnicas de reciclado de material que bueno, ellas las aprendieron en otro lugar, se llama falso mosaico, y ahora son las alumnas de la seño y la seño que está transmitiéndonos a nosotros cómo hacerlo. A su vez, nosotros estamos enseñando lo que sabemos. Elvesia, por ejemplo, en algún momento te cruzaste al otro grupo a enseñar qué, a hacer qué. Macramé, estuve enseñando a mi otro grupo, está re lindo, yo me hice como tres que me enseñó la seño y bueno, yo les fui a enseñar a mis otras compañeras. Bueno, y así cada uno va aprendiendo algo y después lo va transmitiendo a los demás, a todo aquel que quiera aprenderlo, esa es la idea. Así que bueno, este año ha sido de mucho trabajo y de mucho aprendizaje para todos, para los alumnos, para los maestros. Y bueno, creo que ya hemos contado casi todo. No, me estoy olvidando de algo, ayúdenme. ¿No? Y bueno, lo que han aprendido también es a bailar, porque han bailado bastante este año. Y vamos a otro tema musical. Pimpinela. Un tema que habla de la familia, y lo eligió una alumna también. Que no muerden, somos pocos pero buenos. Pasa y tómate una copa, que hay lugar para otra silla. Déjame que te presente a mi gente, mi familia. Ya lo ves, hablan todos a la vez y después acostumbrando, solo es gente extrovertida. Cuando griten no te asustes, es que viene la comida. Ya lo ves, comen todo y después a sufrir con la dieta otra vez. Brindar por la pista que otra vez dirá la tía que la nena es una artista. Ves que yo te lo decía, al final se puso bueno, como dice el abuelo, en el fondo nos queremos. Ya lo ves, esto sigue y son las tres, y mañana comer lo que quede otra vez, para todos con el corazón, yo les canto esta canción. Estás escuchando Historias No Contadas en Radio La Negra. Los jueves de 7 a 8 y se repite los sábados a las 9. Gracias por atendernos, Javier. Sos muy amable. Muchas gracias. Estamos acá ya reunidas con las hermanas, las compañeras, ya terminando el programa de hoy. Así que saludo a todos los que no han escuchado, que digan si les gustó. Bueno, muchas gracias por escucharlo y por darle este espacio. Yo soy la que menos hablo de todas mis compañeras. Me estoy animando recién a compartir mis problemas con acá. Y gracias a la seño por estar siempre con nosotros. Saludo para todos. Bueno, gracias por podernos, por aguantarnos, por venir cada vez que queremos que vengan. Y gracias, Javier, por todo, y espero que haya salido bien el programa. Y será hasta cuando nos encontremos otra vez. Bueno, yo también me despido. Gracias, Javier, por estar con nosotras. Cuando te necesitamos, te llamaremos. Y que no sea la primera, sino que seamos más compañeras para que se animen a hablar, porque es lindo expresarte y que la gente te escuche y que el día de mañana te diga, sí, vos estuviste en la radio tal, es bueno. Así que gracias, Javier, y gracias, Seño, por darme esta oportunidad. Bien, de que se escuchen nuestras voces, esa es la idea, las voces de la gente con la que compartimos todos los días. Bueno, este ha sido nuestro programa desde acá, desde el Barrio Esperanza, desde la Escuela 372, donde funcionamos. Funciona el anexo del Barrio Esperanza de la EVA número 11, y será hasta la próxima. Nos vamos con un tema musical, los dinos y los forasteros. Ingrata. Bueno. Todo están mis manos vacías.